noche yo al volver a mi casa me encontré con el demonio. Y de grande que fue el susto que tuve, me encomendé a San Antonio. No tengas miedo, muchacho, que yo quiero ser tu amigo. Puedo hacerte muy rico y millonario si haces contrato conmigo. No, no, no, no, por ninguna plata al demonio yo le entrego mi alma. No, no, no, no, no quiero saber nada con el demonio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por ninguna plata. El demonio, no, no, no, no. ¡Así! Ritmo Valero, Azuquita Caballero. ¡Ay, ay! ¡Así! ¡El demonio maldito! Gozarás de los más grandes placeres, te lo aseguro, muchacho. Y el amor de las más bellas mujeres si haces contrato conmigo. Puedo darte yo una inmensa fortuna, dicha, gloria y mucha fama. Alcanzar a las estrellas, la luna, tan solo a cambio de tu alma. No, no, no, no, por ninguna plata al demonio yo le entrego mi alma. No, no, no, no, no quiero saber nada con el demonio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por ninguna plata al demonio yo le entrego mi alma. No, no, no, no, no quiero saber nada con el demonio. No, no, no.